Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del telefónico a Benigno Morilla. Buenas noches. Pues buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. También está conmigo mi compañero David. Hola, buenas noches, Benigno. Buenas noches, David. Estoy encantado de hablar con vosotros. Sí, eres el autor, coautor, diríamos, del libro Enseñanzas Eternas para Tiempos Difíciles de la editorial Oberón. Uh-huh. Último libro publicado. Y bueno, lo primero es preguntarte cuándo comenzaste a interesarte por este tipo de enseñanzas o filosofías, podríamos decir así. Ya, es difícil poner una fecha a algo que está relacionado con un proceso que tiene a veces fases muy inconscientes o que uno no sabe muy bien. Yo diría que empezaría con la adolescencia a buscar lo que es una vía de conocimiento, que es lo que no se me daba en el colegio, ¿no? Y bueno, lo que es una búsqueda ya más abierta, más franca, más dirigida hacia un objetivo concreto, pues lo empecé con muy pocos, 20 y pocos años, allá por los años 70, puesto que yo nací en el 50 y por lo tanto tengo 51 años, digo esto para ubicar al oyente, pues lo empecé hace 30 años prácticamente, de una forma abierta. Y sí que es verdad que con los vericuetos propios del sendero, es decir, empecé, sobre todo me sentí muy atraído por la filosofía oriental, que en aquella época tenía más posibilidades de ser leída que la occidental, y no es que la occidental no estuviera cerrada, quiere decir que no estaba actualizada, se había quedado un poquito desfasada en cuanto a la forma de interpretar. O sea, que te influyó la época, digamos, la época de la década de los 70. Yo pienso que sí, me influyó en ese sentido, Paco, como te digo, porque si tú, por ejemplo, yo sé que te vas a referir luego cuando hablas de enseñanzas eternas para tiempos difíciles, que en lo que corresponde mi parte, puesto que es un libro, sí, que soy coautor junto con Ramiro Calle, yo me he ocupado de autores occidentales, y hay gente que me está diciendo, ay, yo no sabía que fulanito decía esto. Uh-huh. ¿Y por qué no se sabe? Pues porque han quedado reducidos a veces filósofos y estos sabios, diría, más que filósofos, han quedado reducidos a simples estudiosos académicos que le han sacado muy poco provecho, cuando no han realmente desmochado y tergiversado el sentido original que dieron. Entonces, sí que es verdad que la persona que ha hecho un viaje a través de otras filosofías, como en mi caso fue Oriente, o sabidurías, o yogas, pues lo que sí tiene es una capacidad de flexibilizarse más grande, o de poder ver en un momento dado, que con otras palabras han dicho lo mismo personajes y personas de otros lugares. Yo pienso que Occidente necesita un redescubrimiento en este sentido. Sí, diríamos que los académicos han hecho que la historia o la filosofía sea algo pesado, aburrido y pero peor aún, burocrático, y, ¿no? Sí, peor aún, y no con ánimo de ofender a los académicos, sino al sistema académico, que lógicamente es un sistema que está diseñado para la docencia, pero carece del vigor que tenían los sabios. Bueno, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, un Sócrates en la universidad, sencillamente porque la libertad de la que tenía que disponer para ejercer su filosofía, pues está de menos en un ámbito académico que es respetable y necesario, pero que no dice todo. Lo peor de todo es que también a través de 2000 años de historia, pues se han reinterpretado y malinterpretado a veces de forma torcitera y malintencionada los mensajes de ciertos filósofos. ¿Por qué? Pues porque son los que decía que eran anteriores al cristianismo y que no estaban faltos de ese valor salvífico, y etcétera, sí, etcétera, y eso ha despistado, ha desorientado muchas veces al buscador genuino que se ha ido a otros parajes que no fueran filósofos occidentales. Y antes de comenzar a hablar un poco del libro, explícanos un poco cómo surgió la idea de hacerlo junto a Ramiro Calle. ¿Cuándo, sí, cómo y por qué? Pues hace ya bastante tiempo que teníamos perfilado, Ramiro y yo, pues colaborar en algún libro. Ya lo hemos hecho, mejor dicho, él ha tenido la amabilidad de prologarme dos libros míos anteriores, uh-huh, lo cual el prólogo no deja de ser a veces una cierta colaboración, porque ahí se supone que hay una sintonía, etcétera. Y habíamos hablado de hacer algún título compartido, que no fuera propiamente el hecho de sentarnos a escribir y a ver qué decimos, sino de poder dividir, descansando en la confianza de que cada uno lo que va a decir siempre va a estar en armonía con el otro, que es lo que nos sucede a Ramiro y a mí, que somos dos personas que estamos básicamente en armonía en las bases, en común. Entonces habíamos diseñado la posibilidad de colaborar juntos, habíamos diseñado una especie de posibles títulos que podríamos hacer. Y uno de ellos era que, pues, lógicamente, tanto Ramiro como yo, pues trabajamos con personas que básicamente a su arranque o su acercamiento a Oriente o al yoga en su caso, o a la psicoterapia, como es lógico, en el mío, sí, puesto que soy psicoterapeuta, son las personas que requieren, lógicamente, una ayuda, y porque se encuentran en situaciones difíciles. El arranque fue ese. Si sumamos que desde el 11 de septiembre también el ambiente mundial parece que se ha, no diría que se ha vuelto pesimista, pero ni se ha ensombrecido, porque yo creo que hay razones anteriores al 11 de septiembre para advertir ciertos factores de atención y de pesimismo, pues sí que se hizo más notorio. Entonces pensamos que era adecuado arrancar con este título, pero tenemos, si Dios quiere, o Zeus, o Brahma, o quien sea lo quiere, pues tenemos diseñados ya una serie de títulos que creemos convenientes por su aspecto básico, simplemente para entrar en sintonía y para que sean útiles. Lo que queremos hacer son libros útiles, no libros de lucimiento. Sí, o sea que no solo son tiempos difíciles ahora, sino siempre han sido, ¿no? En los 70, con la Guerra Fría, el... Siempre lo ha sido, y en todas épocas. Imagínate, ponte, da un salto a la Edad Media, lo que eran los nórdicos, los vándalos entrando y destruyendo ciudades. Pues lo mismo sucedía en otras épocas, las hambrunas, las pestes, las dificultades. Es decir, que hay que discernir los problemas difíciles propios de la particularidad de cada uno, pues que pasa un momento malo, está enfermo, tiene un descorazonamiento afectivo, puede tener una muerte de un amigo, y también los tiempos sociales, lo que Arnoldo Tombilla llamaba tiempos revueltos, que coge, digamos, un desorden muy grande que genera desconcierto, pues son ambos, lógicamente, son condición de la humanidad, Ahora bien, yo creo, y aquí señalamos en el libro, que también estos tiempos tienen algunas particularidades que otros no tuvieron. Y en este libro, como has dicho antes muy bien, hablabas tú de los autores occidentales, ¿no? Porque muchas veces intentamos buscar la espiritualidad siempre en Oriente. En Occidente también existe, ¿no? Sí, sí, claro. Hablamos un poco de esas enseñanzas y que aparecen en tu parte del libro. Bueno, mira, yo te voy a decir que he buscado autores que, además, porque decimos en Occidente, naturalmente, que hay una gran tradición espiritual, ¿quién lo va a negar? Sí. Pero yo digo más a autores que no tienen una tradición espiritual en el sentido de espiritualista o connotado excesivamente en lo religioso, porque cuando una persona está en una situación difícil, yo creo que lo que hay que mostrarle son perspectivas interiores que en algunas personas desembocan en una visión religiosa profunda, pero en otras, sin llegar a tener que entrar en esa dimensión, perfectamente puede hacer cambios a nivel psicológico y alcanzar unos niveles de sabiduría muy importantes. Yo no me gusta hacer divisiones de es más la teología que la filosofía y cosas de ese tipo. Uh-huh. Ni es más el místico que el otro. Yo creo que son fases, son diferentes niveles, y también que diferentes enfoques a veces de lo mismo, basado en la forma de vivir de determinadas personalidades. Entonces, yo me he ido básicamente, si os fijáis... Sí, autores clásicos, ¿no? Clásicos, pero en concreto he tocado tres estoicos. He tocado Epíteto, Marco Aurelio y Séneca. Sí, Pitágoras. Y Pitágoras, que no se puede llamar estoico, efectivamente, lo he incluido en la serie porque de alguna manera tiene una gran influencia en Platón, y Pitágoras de alguna manera también se puede decir que representa un sistema filosófico, religioso o científico religioso que creo que está mal explicado, mal entendido y mal divulgado, y que puede ser muy interesante para la mentalidad occidental. Exacto. Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente he dado unas pinceladas, he cogido unas frases que me parecieron oportunas y que en su conjunto podían colmar las visiones básicas de una situación de enseñanzas de temas, pero me he ido más a estos maestros, porque son maestros que tienen una filosofía no especulativa. Es la gran diferencia con la filosofía de antaño, a la filosofía más occidental, moderna, y ya no digo posmoderna, que se trata de especular. Y entonces la persona, por lo general, asocia al filósofo a un señor cabezón, que le da muchas vueltas a las cosas, sí, sí, que uno dice una cosa, el otro dice la otra, todo al final puede ser A, puede ser B, puede ser lo que sea. Y mientras que los estoicos no tenían una filosofía de vida y tenían también una conciencia de del destino y del libre albedrío muy, digamos, muy aguda, muy bien explicada, muy matizada. Tenían escuelas donde daban con mucho detalle estas formas de conocimiento y cómo encarnarlos. Es decir, que en ese sentido sí se parecían a las orientales, en que el individuo no solamente tiene que aprenderse unas ideitas y adherirse a ellas, sino tiene que vivirlas, tiene que encarnarlas. Exacto. Eso es lo que me ha interesado. Epicteto, pues yo creo que es el maestro de los estoicos en época tardía, sobre el que se inspira Marco Aurelio. Marco Aurelio, me parece muy interesante mencionarlo, pues él fue un emperador. Y fue emperador, y no fue un emperador burro, como fueron los demás, ni salvaje, ni estuvo comido por el poder, sino que fue un hombre sabio, a pesar de que cometió muchos errores. Y me pareció importante porque, de alguna manera, igual que en la India tenemos el Bhagavad Gita, que es Arjuna, que es un guerrero, y que sobre ese, y que está Krishna incitando a la batalla, es decir, que está... Es el libro de cabecera de la India, porque está diciendo, señores, cada uno tiene una misión que cumplir, está en su sitio, tiene que cumplirla correctamente, tiene que actuar, pero al mismo tiempo desprenderse del fruto de la acción. Es decir, el ejemplo, el paradigma no está puesto en un monje austero, misterioso, que está en la cima de una colina, sino que es un hombre de acción. Pues también Marco Aurelio, que ha sido un príncipe de la dinastía de los Antoninos, muy próximo a nosotros, y de origen español, que también nos deja ser interesante, como Séneca era cordobés, pues decir, esta gente se movió en el mundo, pero desde un espacio interno muy bien calculado, muy bien practicado. Era gente que amaba la virtud. La virtud no la entendían como una moralina, sino como un acoplamiento a la ley de la naturaleza. Es decir, tienen muchas aportaciones que me parecieron interesantes señalar a estos individuos. No el místico que ya de por sí, digamos, el nacimiento tiene ese pelotazo así que está como ya en conexión, ¿no? Que no podemos casi aprender de él, porque él está así, dice, ¡ay, qué suerte tiene! Sino que aquí hay una enseñanza, un aprendizaje, hay unas limitaciones humanas, y eso es lo que es en el que estamos todos. No hemos nacido en el yoga, en la unión mística, y estamos aprendiendo. Claro, o sea, que hay una especie de coherencia entre lo que hacían y lo que decían. Bueno, o cuando menos intentaban esa congruencia al máximo, y eso era el virtuoso. Cosa que ahora no es así. dudo mucho que... Yo creo que vivimos tiempos muy fatídicos, contrariamente a lo que dice mucha gente, mucho ingenuo, ¿no?, de la New Age. Yo pienso que son tiempos muy oscuros, muy plomizos, muy densos en cuanto a la conciencia, por más que parezca lo contrario, son muy densos, y lógicamente ahora vivimos tiempos donde lo que prima es el más cínico, el más mentiroso, el más poderoso, pero encima todo con una gran dosis de cinismo. Pues ya sabemos que ahora mismo quiénes son los que gobiernan el mundo, pues son gente de muy poco ejemplo. Exacto. Quiero decir, de muy poco ejemplo personal, salvando, como es lógico, pues dignas excepciones. Y también hay que tener en cuenta que estos autores occidentales, pues no podemos entender lo que dicen, ¿no? Y es lo que tú dices ahora, los iluminados, hablando de una forma que solo entienden ellos, ¿no? Sí, bueno, y de tal manera yo en ningún momento querría descalificar a iluminados y maestros, que al revés, me he nutrido de ellos y me nutro. Lo que sí quiero decir es que a veces nos hemos olvidado de lo más próximo. Es decir, es un gran defecto. Y para remates también es un defecto, como sabemos, nacional. Y adoramos lo más lejano y lo que está cerca pues lo pateamos. Pues curiosamente, pues tenemos un Séneca que es cordobés, tenemos un Marco Aurelio que es sevillano, como lo llaman, oles, así que tenemos gente muy próxima y de mucha influencia, tenemos personas que serían muy interesantes porque podrían irradiar, si no una espiritualidad en el sentido, vamos a decir, de trance desbordante, sí que una congruencia, como decía Paco, una coherencia, un sentido más profundo en la vida, pues podría irradiarlo hacia el área de lo social, del derecho. Por ejemplo, en Roma tenían, gracias a Cicerón, el derecho natural, Cicerón también era un estoico. Podría irradiar al urbanismo, podría irradiar a la economía, ¿verdad?, tan insolidaria que tenemos. Todo esto sería muy bueno, y un poquito más de austeridad en un mundo que está causando estragos por el derroche de unos pocos, causando, ya no digo la desgracia de los demás, sino estragos ecológicos que a largo plazo, pues lógicamente tendrán que pagarse. Exacto, hay una especie de contradicción, ¿no?, en el mundo occidental, en que hay un afán de superioridad y, sin embargo, luego se queda embobado con teorías decíamos, lejanas, ¿no? Como sí. Antes has comentado, ¿no? Cuando bueno. Dentro de nuestra cultura, mirando, podemos ver que nos puede ser útil autores como Séneca, Marco Aurelio, etcétera. Bueno, y en España mismo, ya si nos fuéramos un poquito más adelante, y tenemos una espléndida cábala, tenemos un espléndido Himnarabí de Murcia, estamos hablando de Murcia, señores, es que sí. La gente también se queda pasmada viendo palabras como Samarcanda, tal, y dice, ¿cómo vas a comparar lejano oriente Samarcanda con Murcia? Pues sí, o un Raimundo Lulio en Mallorca, pues ahí lo tiene usted, estudiado en todo el mundo, es claro. Decir, tenemos una tradición muy profunda. A mí me contó un viejo teósofo que a principios de siglo trajeron de la India a un swami que se llamaba Ginasarasa, algún libro hay del publicado por aquí en España, y que este libro, este hombre que era que, bueno, pertenecía, me parece que a la Sociedad Teosófica de Madras, llegó al Ateneo de Madrid y dio una charla, dijo, señores, ustedes no saben demasiado lejos, es que esto tienen ustedes aquí un Moisés de León, tienen ustedes aquí una cábala impresionante, tienen ustedes aquí una tradición heterodoxa formidable, y les sí. Hizo una enumeración de en realidad lo que tenemos en las bibliotecas, la Biblioteca Nacional de Madrid, en tantas otras de Andalucía, donde está toda la tradición también sufí árabe. Yo no digo esto diciendo seamos de lo nuestro y no, al revés, yo digo esto para universalizar claro. Lo que siendo nuestro no hemos olvidado. Eso sería un poco el mensaje. En ningún momento me parece, todo lo que sea sabiduría pertenece a la humanidad y no tiene nunca un carácter provinciano, pero sí que es importante autores que parece que les hemos dado una categoría provinciana sí. para la mentalidad común, que no todo el mundo, gracias a Dios, pues darles, universalizarlos. Yeah. Pensar que España ha sido un país impresionante de mediterráneo, que antes teníamos aquí culto a Hércules y cultos fenicios en el sur de España. Si hablamos de la región de Levante, pues qué vamos a decir, eso es una cosa impresionante, bañada por toda la cultura romana, que a su vez se nutría, que tenía contactos, porque nos hacemos también una idea a través de las películas, yo lo digo, de Roma muy equivocada. Sí. Tardaba muy poco en recorrer el imperio, tardaba 5 o 6 días en llegar al final del Mediterráneo. Sí, sí. Tenía un servicio de correos, Roma, como el nuestro. Quiero decir que funcionaba más o menos igual. No creo que fuera ni siquiera más lento. Igual, no, lo dejamos igual y ya está. Ya está. Y era un país que tenía contacto con toda la, lógicamente con Asia Menor, con toda la cultura, con India, con China. Con China tenían embajadores, se quejaban de que venían enfermos muchas veces con peste bubónica y tal. Pero bueno, la idea es de que en España ha sido un lugar donde ha habido una convergencia de razones geográficas muy concretas, y lo que es muy interesante en reivindicar y revalorizar ciertos autores que tienen una universalidad y tienen un carácter pues muy profundo de cara a nuestra forma de vivir y también de cara a trascender, a la trascendencia. Yo creo que es el mejor mensaje que se puede dar, el decir que en nuestra propia cultura o quizás en estos pueblos que han estado con nosotros conviviendo, hay mucho de lo que muchas veces añoramos en el lejano oriente. Yo creo que sí. Además, este es tiempo ahora que hemos roto esas barreras, igual que antes era muy difícil acceder a Oriente. Sí. Tenemos que pensar, por ejemplo, que también, todo dicho sea no la verdad, Oriente ha sido desconocido prácticamente hasta el siglo XVIII. Abiertamente se han empezado a hacer las traducciones, las primeras traducciones. Era un continente realmente, pues no sé, envuelto en más o menos misterios. El libro de Marco Polo. Sí, el libro de Marco Polo influyó mucho y hizo una visión bella, pero muy fenomenalista, como lógica, ¿no? Sí, sí. No pasó de ahí. Y luego aventureros, gente que llegaba, pues pero sin atar los cabos, porque no tenía las traducciones de los libros, de los textos, no entendía. Es decir, que para nosotros Oriente, de alguna manera, se ha abierto hace de poco. En España mucho más, con la obstinación catolicista, pues a veces ha habido pues muchas limitaciones. No se puede comparar las bibliotecas que hay sobre Oriente y sobre egiptología, por ejemplo, que hay en Francia, en Inglaterra, con las de España. Pero ahora estamos ya abiertos, tenemos internet, ya se supone que tenemos una mentalidad, mentalidad más abierta, sí, sí. Y vayamos hacia esa universalización, pero conservando las particularidades propias de cada región. Y te parece que vamos a cambiar un poco de tema, muy porque bien. Eres psicoterapeuta y también eres experto en PNL. Sí. Nos gustaría explicar un poco qué significan esas tres palabras, porque hemos leído mucho, pero realmente es poco entendible, ¿no?, lo que podemos leer de la PNL. ¿Puedes explicar un poco qué significa en otras palabras? Bueno, PNL significa programación neurolingüística. Sí, claro, ¿no? Vamos a ver, yo me he hecho una formación como neurolingüista pues profunda, tanto que no me he limitado a tener solamente los diplomas que acreditan como tal, sino que, digamos, me he ido a las fuentes de donde se ha producido esta síntesis de terapéutica, ¿no? La programación neurolingüística parte de un estudio que hacen en los años 70 dos autores estadounidenses que, con su pragmatismo pues habitual, es lo bueno que tiene ese país, pues se plantea por qué una serie de terapias funcionan y otras no, y por qué unos terapeutas son eficientes y otros no. Simplemente hacen esa pregunta y empiezan a descubrir qué patrones hay que hacen, digamos, progresar y funcionar a una persona. Pero esto es decir muy poco, porque resulta que uno es un gran lingüista, uno de los descubridores o formadores de la neurolingüística, otro es un especialista en inteligencia artificial, cibernética y tal. Y entonces, bueno, se da una serie de confluencias, de estudios, en el que se va sintetizando, por ejemplo, lo mejor de la Gestalt y Fitzgerald. Bueno, pues eso sí. Se introduce como patrones de conocimiento, de relaciones de familia, por lo tanto, la visión sistémica del individuo de parte de Virginia Satir, y todo lo que pertenece a la relación con el inconsciente lo hacen con Milton Erickson. Cada una de estas partes es un inmenso océano donde aparecen en realidad lo más granado y lo más selecto del siglo XX, pues desde los estudios de lingüística, de la semántica general de Kozinski, aparece pues Gregory Bateson, aparece Noam Chomsky, aparecen grandes comunicadores, pero sobre todo la originalidad, digamos, está puesta en que la neurolingüística, la programación neurolingüística dice más o menos lo siguiente, y al simplificar, pues lógicamente, pues estoy cometiendo errores. Pero viene a decir, mire, los problemas que tenemos no son problemas porque nuestra incapacidad nos impide funcionar bien, o porque nuestros traumas nos han bloqueado excesivamente, porque, por decirlo de alguna manera, nuestro cerebro es inmenso y gigantesco, es un enorme ordenador. Lo que fallan son programas que hemos aprendido y que contienen errores. Esos programas no tenemos que remontarnos a la fuente de cuándo se produjeron mal, sino que tenemos que rehacerlos. En ese sentido aparece lo que es la palabra programación. Y neurolingüística, pues porque parte de la base de que todo lo que pensamos, toda nuestra estructura mental, está construida con palabras, está construida con lenguaje. Y el lenguaje, contrariamente a las matemáticas, tiene formulaciones forzosas y tiene construcciones erróneas que nos traen pensamientos erróneos y, consecuentemente, actuamos inadecuadamente. Si reprogramamos también correctamente lingüísticamente, pues encontraremos respuestas nuevas. Cada conexión de pensamiento se corresponde con una respuesta neurológica, con una sensación que a veces, como un disco rayado o una emoción negativa, nos tiene atrapados robóticamente. Por lo tanto, se trata de reprogramar esto. He sido muy escueto, sí. Pero quiere decir que hay una gran vastedad. No, es que hay otros tipos de terapias que quizás son más entendibles porque está más claro el objetivo. Pero el objetivo de la PNL es muy fácil. Mirad, es el siguiente. Dice, ¿tú cómo estás? Así, así, asado. ¿Cómo quieres estar? Así, así, asado. Pues bien, vamos a ver cómo se hace esto. Ya, pero da la impresión, quizás para el que no la conoce bien, que es como que te van a intentar hacer ver las cosas de otra manera cuando hay algo que te lo impide que lo puedas ver, y es como un círculo cerrado, ¿no? Yo pienso que no, porque mira, eso sería una mala explicación de la programación neurolingüística, sí. ¿Verdad? Porque justamente en todo lo que el ámbito gestáltico, lo que se ha llamado tercera fuerza de psicología, el terapeuta no tiene un papel paternalista, no te dice, mira chico, esto es así, esto te pasa por esto, sino que lo que te enseña es a descubrir, en esto lo vuelvo, atención, lo enlazo con los, en concreto lo enlazo con lo que hemos dicho anteriormente, sobre todo con los estoicos. Sí. Te va a decir, mira, tú no ves las cosas como son, sino a través de la idea que te has hecho de ellas. Es decir, tú tienes un mapa mental. Y ese mapa tú lo puedes modificar. Entonces, no te, el terapeuta te dice, cámbialo así, y menos a nivel de conducta, haz esto. Sino te dice, mira, tú percibes esto así, pero puedes percibirlo así, así, así. Te enseña técnicas que te demuestran que tú puedes mover tu mapa interior. Lógicamente, tu mapa interior es el que te pone en contacto con la realidad. Tú no ves las cosas tal como son, sino que están condicionadas, sí, y filtradas por lo que... Claro, entonces, si consigues reenfocar y remapear, y de alguna manera, tus representaciones, utilizo un término de neurolingüística, pero que también utilizaban los estoicos, pues el uso de tus representaciones, esa es tu libertad interior. O sea, no solo conductismo, sino también... Claro, no, justamente no se basa en la conducta, se basa en el hecho de que tú tienes que incidir en aquello que tú puedes cambiar. Es que parece que cambiar de programa es cambiar de conducta. No, la conducta es el resultado de un cambio, un programa es más bien, atención con esto, un programa es más bien un sistema de creencias. El sistema de creencias lógicamente condiciona la forma de percibir y también condiciona una conducta. Si tú conoces a fondo el sistema de creencias de una persona, sabes muy bien cómo va a conducirse. Ya. Entonces, las creencias también tienen a veces contienen errores de limitación, como cuando el hombre creía que la Tierra era plana. Pues lógicamente se conducía de una cierta manera. No se planteaba circunvalar la Tierra. Ya. Se planteaba ciertas cosas, ¿eh? Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo e incluso del libro y autor por autor, pero eso ya se lo dejaremos a los lectores que vayan profundizando. Y vamos a hacer la última pregunta del programa, que es la pregunta que le hacemos a todo el mundo. Y es, ¿qué es la libertad para ti? Hombre, para mí la libertad no es una cosa para empezar. Yo tengo acabado de otro libro, tengo un libro que se llama Piensa bien y acertarás, donde me explayo sobre al respecto. Exacto. La libertad no es una cosa, entonces no se puede percibir como si fuera un objeto fuera de nosotros. La libertad es un estado, es una acción que relativa al estado de cada uno se va alcanzando y logrando. Es decir, que si yo tengo el vicio de fumar, me iré liberando y seré libre con respecto a ese vicio en la medida en que yo sepa que pueda superarlo. Para el preso, la libertad es lógicamente salir de la cárcel, etcétera, etcétera. Es una acción permanente de emancipación que tiene que estar muy bien centrada en la búsqueda, porque como no es una cosa que está fuera, sino como es una acción, y está más relacionada con nuestros condicionamientos. Y luego también hay que saber aceptar cuáles son las limitaciones posibles en un momento dado y cuál es el campo donde yo tengo la influencia para moverme. Retomando y haciendo un círculo, quiero decir que en Enseñanzas Eternas para Tiempos Difíciles, tanto Ramiro como yo, lo que hemos pretendido es tratar de mostrar a la gente de que en las condiciones más adversas o más oscuras o más difíciles hay un punto de movimiento, igual que el navegante en mitad de una tormenta tiene su timón y unas velas que puede darle su posibilidad de acción. Ahora, no puede luchar contra la tormenta, y bastante baldío parece ser quemar incienso a los dioses cuando estás en mitad de una tormenta. Claro. Por lo menos no es lo que yo recomiendo. Aunque venga muy bien psicológicamente y te relaje, y alguna vez haya parado la tormenta, no digo yo que no. Pero no es lo que... La libertad es el margen de acción que descubrimos en nuestro interior para liberarnos de todos nuestros condicionamientos. Los hay externos, que no se pueden vencer de inmediato, y los hay internos. Pues nada, te agradecemos desde aquí que nos hayas atendido, hayas hablado del libro, y bueno, ya más adelante hablaremos sobre otros temas, sobre la programación neurolingüística, profundizaremos en lo que creamos conveniente, ¿no?, que pueda interesar a la audiencia. Yo estoy a vuestra disposición. Y darte las gracias desde aquí. Os doy a vosotros las gracias. Tengo que decir que estáis en un lugar privilegiado del planeta bellísimo, donde tengo pues lazos familiares y emocionales muy grandes. Yo me siento muy contento, estaré encantado de hablar con vosotros. Publico en breve otro libro que se llama El valor de ser hombre, que es un discurso y una reflexión sobre la masculinidad, y a vuestra disposición estoy para comentarlo cuando queráis. Pues nada, hasta otra ocasión. De acuerdo, un saludo muy grande. Un saludo, gracias. Adiós.